cosas. Bueno, autoridades municipales, autoridades educativas, docentes, alumnos, nos encontramos otra vez en una nueva temporada y creo que vale explicar sintéticamente cuando recién Cristian decía de que hay 1.800 chicos en este tipo de actividad, de dónde provienen, cómo provienen y de qué manera se está trabajando en conjunto, como se lo está haciendo no solo en la parte de verano, sino también durante todo el año. A través de Jefatura Distrital, proviene un programa desde el Ministerio de Educación de la provincia, que es para todos los comedores escolares, que se llama Escuela de Verano, que va para los 135 municipios de la provincia. Pero La Barría tiene una característica muy especial y realmente eso lo valoramos los que muchas veces por circunstancias de la profesión compartimos reuniones con otros compañeros en otro distrito. ¿Por qué muy especial? Porque la parte de educación provee de toda la parte del personal, consejo escolar a través de la apoyatura a los distintos comedores. Pero acá, fundamentalmente, hay un apoyo del municipio con una coherencia que se hace a través de todo el año, de un trabajo en conjunto que se hace con educación, que los beneficiarios son los que hoy bordean la pileta y muchos de sus compañeros de los distintos barrios. Y eso no es poca cosa, es fácil decirlo en dos palabras, pero ¿cuál es realmente el trabajo que nosotros tenemos que hacer para que la gran mayoría pueda tener el servicio de recreación y de agua? Convenios con los clubes, convenios con instituciones privadas, subsidio a los clubes para que puedan llegar a participar más allá del tema de la máxima, la contratación y la coordinación de los distintos micros. Pareciera muy fácil mover todos los días 500, 600 chicos desde la máxima, pero eso, si no se hace por un trabajo coordinado de los que están realmente a cargo de los chicos, esa tarea encomiable que hacen los distintos docentes a nivel municipal y a nivel educativo, realmente es un trabajo muy arduo que no se ve y que no se lo valora como tiene que valorarse. Quizás toma sobredimensión si algún día llega a ocurrir un problema. Pero también es importante, recién lo marcaba a una colega de prensa, diciéndole que hace 14 años nosotros tenemos un cuerpo de profesores de la Dirección de Deportes dentro de este predio que tiene un trabajo pedagógico armado para que el chico no haga recreación en el agua, para que el chico aprenda a nadar. Y eso es calidad, no solo es, hablamos de cantidad, muchas veces políticamente es importante saber si hay 1.800, 1.600, 1.400, pero lo que tenemos que resaltar es la calidad del trabajo. Y la calidad del trabajo se hace no solo por los profesores que tenemos acá, sino por el trabajo silencioso que comienza cuando pasan por la pileta chica los distintos maestras jardineras ayudando a nene a que venza el miedo de meterse en el agua. Y eso realmente yo lo quiero resaltar porque de alguna manera, si no lo hacemos nosotros que técnicamente estamos en la cosa, es un trabajo que no se ve. Y además, remarcar que La Barría es distinto en ese sentido, en el trabajo mancomunado con educación. Y es distinto por estas cosas, porque más allá de cantidad, le ponemos calidad. Dios quiera, se cumplan los objetivos, tenemos muchos, muchas veces hay problemas desde el punto de vista administrativo, hay veces un problema desde el punto de vista económico, pero sabemos nosotros adecuarnos a esas circunstancias. Así que la mayor satisfacción que podemos tener hoy todos aquellos docentes que están, que vienen todos los días y que están en la pileta, es ver que estos chicos que hoy estamos formando, que le estamos enseñando a nadar y que en su momento cuando tuvieron que salir hacer torneos de adaptación, lo hicimos exactamente igual que cualquier colonia privada de acá. Eso es lo que vale y esa es la sonrisa que de un chico es lo que se van a llevar ustedes, y que el día de mañana digan, cuando el chico sea adulto, profe, yo aprendí a nadar con usted. Realmente lo que yo siempre digo, los que andamos de buzo y zapatilla, la satisfacción más grande es ayudar a crecer. Y realmente, mientras Olavarría tenga la calidad de docente que tiene, mientras tengamos el apoyo municipal que tenemos y la predisposición de la gente de educación y del consejo escolar para trabajar con nosotros, no dudo que ese objetivo lo vamos a lograr. Así que, fuerza, le deseo lo mejor para los chicos, realmente que aquel que empezó allá en la pileta chica cumpla el objetivo, por lo menos de poder llegar a la pileta grande, y que el día de mañana nosotros nos podamos sentir realmente reconfortados de haberlo ayudado a crecer. Para eso es nuestra función que estamos acá. Muchas gracias y que disfruten.